Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Su fe se hizo de golpe viva y operante, forzosamente comunicativa. Se fortificó todavía más en la Asamblea de los Once, que a coro proclamaban: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón».